Radio Cuyum. Feria del Libro donde nosotros estuvimos, que teníamos material para adultos. Claro. Y después de esa nota dejaron de pasar los estudiantes por nuestro stand. O sea, la organización no dejó que bajaran más al subsuelo. Qué loco, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esas cosas. Ayer contaba, fíjate que uno iba haciendo el recorrido, mostramos un video muy emotivo de los diferentes momentos de la feria. Y hay un hecho que recordé ayer y compartí con las personas que estuvieron presentes, que es en este espacio indigente, en el subsuelo del ECA, por una cuestión de organización, Arturo Roy, un reconocido filósofo mendocino, y aquí de Mendoza, tenía una presentación en una sala principal arriba, pero por una cuestión de organización no se pudo hacer en esa sala y bajó al subsuelo a presentar un libro. Y nosotros teníamos el stand al lado del escenario, ¿no? Estaba Arturo Roy y habíamos llevado un libro que en la imagen tenía dos hombres como cercanos a besarse en la boca y el título era Hombres que tienen sexo con hombres. Y lo habíamos puesto así paradito al libro, muy bonito, en nuestro stand. Y frente a la charla con que venían las personas de Mendoza a escuchar a Arturo Roy, las señoras que les tocó sentarse ahí pegadito a la exposición del libro, ¿vos podés creer que dieron la espalda al libro? Corrieron la silla y le dieron la espalda. ¡Qué gracioso! Porque se sonrojaban. Que Arturo Roy no le importó, pero era muy muy fuerte eso, porque claro, había como una diferencia de a quién queríamos escuchar y en qué lugar queríamos estar. Claro. Pero después nos pasó Mariela, que yo al insistir en esto de que nos mandaran siempre al fondo, al subsuelo, escondidos en el último lugar, hace 2-3 años atrás, nos dieron con las mismas editoriales un stand. Y ahí fue cuando trajimos el cuento Nicolás tiene dos papás para niños de 4 años. Sí, maravilloso. Y eso nos dio mucha visibilidad. Incluso nosotros pensábamos que nos iban a matar con el cuento. Y la verdad que no. O sea, de hecho trajimos 250 ejemplares y nos quedamos sin ningún ejemplar. Claro. La gente se lo llevaba, agradecía ese material. Decía, ahora lo voy a poder hablarle a mis hijos y mis hijas de estos temas, de una forma más conllegada a niños y niñas con tan corta edad. Bueno, y nada, eso es la Feria del Libro. Vos sabés que fue el delegado del INADI, Daniel Di Giuseppe, sí, y comentó algo que me llamó mucho la atención. Lo voy a compartir con la audiencia. Sí. Él dijo que había ido a la de Buenos Aires, viste que la de Buenos Aires es inmensa. Sí, es un predio enorme. Y había querido ingenuamente buscar el stand de la diversidad. Y no está el stand de la diversidad. Lo único que hay más cercano a la diversidad es el stand del INADI. Me está jodiendo. Y él comentó eso porque él ya estaba acostumbrado acá en la provincia de Mendoza que estuviéramos nosotros con nuestro stand de diversidad. Pensó que en otra feria del libro pasaba lo mismo. Y se encontró que no. Y con ese comentario, bueno, nada, más allá de felicitarnos, nos dijo que es sumamente importante que estas, digamos, estos están con esta información que tiene una perspectiva de derechos humanos, esté en la Feria del Libro. ¿No? Los saberes se construyen a través de las letras y íbamos construyendo todo un cambio cultural que lo necesitamos. Así que me puso muy contento el aporte que hizo el delegado de INADI. Mira, poco a poco se va avanzando. Hoy vamos a tener un programa que tiene que ver justamente con una capacitación que se dio acá en uno de los barrios, en el barrio de Los Alerces, que lo hizo la gente de la Dirección de Género y Diversidad, que hablaba justamente en esa capacitación sobre diversidad sexual y estaba orientado sobre todo a docentes y a efectores de la salud. Y hay como mucho no conocimiento del tema, pero la realidad se presenta en estos espacios en carne y hueso, y entonces hay que abordar esas temáticas. Así es que siempre es mejor estar como advertido, informado, tener un conocimiento para hablar desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Así es que invitemos a la gente para que se acerque, por ejemplo, al stand que tienen ustedes, donde pueden seguramente encontrar material, charlar con ustedes, plantear sus inquietudes, ¿no es cierto, Diego? Uh-huh. Es así, tenemos nuevo material, que se acerquen, hay folletería para llevarse material de forma gratuita, no hace falta que compren. Estamos en el ala oeste del primer piso del LEPAR, y además decirte y decirle a la audiencia que el lunes 9 de octubre a las 17:30 horas en el aula Lorenzo, que está al lado de nuestro stand en el primer piso, se va a presentar una pre-presentación de la exposición fotográfica Reinas, que son drag queen y transformistas retratados fotográficamente en Buenos Aires y en Mendoza. Maravilloso. Es una pre-presentación de la muestra se va a dar en la nave cultural, ya informaremos bien, pero esta va a ser una pre-presentación muy íntima, porque vamos a tener a una de las drag queen, al fotógrafo Hugo Moore, ahí para que nos cuenten cómo fuera previa de llegar a esa muestra fotográfica. Y vamos a llenar de drag queen y transformismo la Feria del Libro. ¿Qué te parece? Me encantó. Me encantó. En las Semanas de las Artes estuvo el Jimmy, transformado, sí. y también me parece que son espacios... A ver, ojalá que haya algún momento donde estemos tan integrados que no haya que hacer como compartimientos estancos y realmente... Tal cual. ¿No? Tal esto cual. Sea algo más de nuestro ser social, ¿no? Bueno, vamos de a poco. sí, pero vamos. Vamos sumando. Bueno, Diego, yo te agradezco, te agradecemos mucho. Le recordamos a la gente que estamos hablando con Diego Pedernera, representante de OMIN, organización en Mendoza que trabaja desde hace años la temática de diversidad sexual, que los podemos encontrar en la Feria del Libro con un stand hermoso, particular, y agradecemos. ¿Hasta qué día es la feria? Hasta el 20, creo que es. Hasta el 15 de octubre. Hasta el horario es de 16 a 22 horas. Los stands del primer piso allí todos los días hasta el 15 de octubre. Maravilloso. Diego, te agradezco esta charla y estaremos pronto visitando ahí para ver el material, ¿eh? Bueno, te esperamos con unos matecitos. Ay, maravilloso, me encantó. Ahí nos vemos entonces. Un besito. Nos vemos, gracias. Besos. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.